Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? A nombre de nuestro amigazo Gervasio Balati, lo saluda Juan Carlos Preus. Y Gervasio Balati, buenas noches. Por eso dije a nombre de mi amigazo, bueno, Gervasio Balati. Y a nombre también de nuestro amigo David Quintero, que él no puede hablar, salvo que grite y no sé si se escucha del otro lado del vidrio, haciéndose cargo de los controles. ¿Algún día le podemos dar un micrófono y comparte? Sí, dale. La tarea, ¿no? Sí, sí, cómo que no. Bueno, saludamos también a nuestros amigos de FM Bahía Grande, 109.1, no recuerdo. Y no me preguntes mucho. FM Bahía Grande de Nordelta en Tigre, que retransmite nuestro programa semanalmente. Y también saludamos a la gente de La Voz de Quequén, que también regularmente. Lo nombramos porque por ahí justo hoy es uno de esos días. Exacto. Entonces, bueno, ahí va el saludo. Muchos saludos. Bueno, hoy, qué frío, hoy es uno de esos días deca. Terrible. Un frío deca. Impresionante. Cayó de todo. Agua, nevisca, de todo. Qué bueno. Uno pensaría, bueno, si hace un poquito de frío, la música media picantita, ¿no? Así como un buen café o una comida así con mucho picante como para levantar un poco la temperatura. Pero bueno, salvo esto que arrancamos, con lo que arrancábamos recién, el resto no viene tan picantón. Pero sí, muy especial para escuchar, ¿eh? Porque son de esos días que uno no puede estar demasiado atento a otras cosas, está muy metidito en casa o escuchando en la radio, y te da como para prestarle mucho oído a lo que va a venir un poquito más tarde. En lo estrictamente yacero estoy hablando, ¿no? Aruán Ortiz, que hoy cumple 40 años, es que es el músico que escuchábamos en la apertura de nuestro programa, con su último disco publicado, Orbiting, un disco que ya presentamos en su momento cuando recién apareció el año pasado, que este disco está publicado por el sello Sun New Talent el 2 de abril del año 2012, Orbiting, con una banda realmente fantástica. Este cuarteto, la guitarra se lo usa David Gilmour, Ryan Carter en contrabajo y Eric McPherson en batería. Lindo. Un tema de Coco, el cuarto corte de este tema. No recuerdo si. Me parece que era de el tema de Charlie Parker, creo, no recuerdo muy bien. Bueno, el disco realmente fantástico, de este joven muchacho cubano, decíamos que. Bueno, como muchos músicos cubanos exilados en los Estados Unidos, radicado en Nueva York, y prácticamente desde el momento que entró en escena en la Gran Manzana, fue digamos adoptado, ¿no?, por el mundillo del jazz, dado su tremendo talento. Un hombre que gusta de mezclar las músicas del mundo, porque por ahí en un momento dice: yo soy una persona curiosa que amo la música, por lo tanto, bueno, gusta mucho de mezclar música clásica, mucha música clásica en sus, no tanto en este disco, pero sí en los restantes tres, porque apenas tiene cuatro discos puestos en la calle como líder, más algunas otras colaboraciones. Ha trabajado con Esperanza Spalding, por ejemplo. Mezcla mucha música de Oriente Medio también, y obviamente ritmos afro cubanos, afro-latinos, ¿no? Muy, muy lindo, un joven músico que seguramente va a dar muchísimo que hablar en los años venideros. Aruán Ortiz. Bueno, bien, teléfono no tenemos, ¿no? Seguimos sin teléfono. Seguimos sin teléfono. Llegamos el cel. Tenemos el celular para los mensajes, ¿sí? No te escucho. 48 18 18 45 45. Y también estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Y también puedes chatear con nosotros en nuestro perfil de Facebook, ajá, alrededor de medianoche. Ahí estamos también en vivo. Muy aquellos bien que quieran comunicarse. Yo estoy peleando, no lo escucho David, porque y la música más o menos, pues estoy peleando con el auricular, con el conector de bueno, prefijo 2920 2920 48 18 45, solamente para mensajes. Bien, ¿con qué seguimos? Seguimos. Esto quedó de la semana pasada. Quedó ahí, y como siempre hacemos, antes de que vuelva a quedar un poquitín de lado, lo despachamos muy prontito, ¿no? el pianista estadounidense Orrin Evans. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Qué lindo esto. Bueno, quedó de lado la semana pasada, no por malo o por feo. Siempre una cuestión de uno va haciendo la selección en cuanto mirás el reloj y decís, bueno, este dura tanto, lo pongo, lo otro, lo saco. Pero es un disco de esos para escuchar y escuchar y escuchar, porque realmente, así como su título indica, I Was Beauty, es un disco realmente bellísimo, con un toque bluesero fantástico, todo el disco, con un toque muy, muy, muy bluesero, y una particular forma de tocar el piano que se destaca en Lorin Evans, que, como tantos otros músicos, ¿no? Pero en él es un detalle muy, muy, muy particular y muy vistoso en este disco, que es tratar de no acaparar la atención sobre su piano, porque el talento lo tiene como para meter 20.000 notas al mismo tiempo y que todas las cámaras giren hacia el lado del piano. Sin embargo, él, respetuoso de sus demás compañeros de banda, pero al mismo tiempo respetuoso de la idea que él quiere expresar en este disco, ¿no? Se atiene a un ritmo sutil, suave, cadencioso, ¿sí? Que uno no debería verlo así a este disco, a escuchar tocar el piano de esta manera a este joven músico de 36 años, Orrin Evans. Pensar que es un músico que no tiene el talento para tocar más notas de las que toca, ¿no? Obviamente que es una gran equivocación pensar de esa manera. No son tremendamente talentosos aquellos que tocan en forma mucho más rápida. Habría que detenerse un poquito y escuchar cuánto hay de música en todas esas notas. Un ejemplo clarísimo es la música de Pat Metheny, por ejemplo, ¿no? Con tres notas te hace una melodía bellísima. Orrin Evans está encaminado hace tiempo en esa misma línea también. Este disco, It Was Beauty, el séptimo disco para el sello Criss Cross, de 20 que tiene puestos en la calle. Este disco fue publicado el 21 de mayo de este año. El tema que escuchábamos es el séptimo, Ellipsis, y la banda compuesta por Orrin Evans en piano, Eric Reeves en contrabajo, Donald Edwards en batería, el trío básico, y después se alternan Ben Wolf en el contrabajo en dos temas, Lucas Cortes también en uno de los temas en contrabajo, y Alex Claffy también el contrabajo en uno de los temas. La banda, el trío o la formación preferida de Evans para estos últimos discos, el trío, básicamente, conformado por Eric Reeves en contrabajo y Donald Edwards en batería. It Was Beauty, Ellipsis, Orrin Evans. Suyo, maestro. Muy bien, hoy nos decidimos a darle, bueno, un gusto a un oyente, Jorge, que el otro día se comunicó con nosotros. Nos dijo, pongan algo de Johnny Winter, él había traído a la radio un disco de Johnny Winter, justamente. Ay, ¿cómo se llamaba? Guitar Slinger. Ajá. Es un disco del año 84 que, bueno, participan Johnny Winter en la guitarra y voces, Ken Sydak en teclado, Johnny Gayden en bajo, Cassie Jones en batería, Jim Bergie en sexo tenor y Billy Branch en armónica. En el tema que vamos a escuchar, que se llama Iodine in My Coffee. Johnny Winter, ¿qué podemos hablar de Johnny Winter? No, sí. El blusero albino, su hermano también, Edgar Winter, en este caso. ¿Albino también? Edgar Winter es un tecladista. ¿Albino? De blues. Los dos son albinos. ¿Ah, sí? Uh-huh. Iguales, son idénticos. Una persona que nació en el 44, 69 años, parece más que está un poquito estropeado últimamente en las fotos. Sí, no, pero en realidad no está bien porque últimamente está tocando sentado en una silla, realmente no se lo ve muy, muy saludable. Anda a saber qué problema cambia ha tenido. ¿Qué cambia? No está tocando una guitarra de mármol. Bueno, en realidad él empezó tocando el clarinete de chico, muy chico, a los 4 años, pero por producto de un problema de ortodoncia, le prohibieron, el odontólogo le dijo, no tocas más el clarinete, y agarró el ukelele del papá. Y hasta que el papá le dijo, no, ukelele no, vas a tocar la guitarra. A los 11 años empezó a tocar la guitarra. Este hombre que, bueno, se dedica al blues y al blues rock, el sonido es bien tejano, ese, viste, muy tejano, sombrero tejano, con botas. Tiene una buena ascendencia tejana este muchacho. Que ¿el caballo de qué color? Blanco. El caballo no anda a caballo, ¿no? Anda en auto. No es vaquero, es guitarrista. empezó tocando hasta con B.B. King. Fue guitarrista de B.B. King y salió al estrellato producto de haber salido en la Rolling Stone en el año 68. A partir de ahí lo contrataron y ahí comenzó su carrera. Ha grabado más o menos 28 discos, tiene una discografía impresionante. La verdad que es muy buen guitarrista, muy buen cantante. Vamos a escuchar, como decíamos, este tema, Iodine in my coffee. Iodine viene del yodo. Estaba leyendo un poquito ahí, no sé por qué, la letra no la entiendo. Seguro no entiende por qué le puso este nombre. Yodo o Iodine in my coffee, vamos a escucharlo ahora. Yeah. change my ways. Well, it's my life, baby. Don't try to change my ways. Baby, if you want my loving, don't make no way I play. Bueno, escuchábamos entonces al gran Johnny Winter, este guitarrista y también, bueno, cantante de blues y blues rock, bien tejano. Escuchábamos el disco que Jorge nos ha traído, muy buen disco, un discazo, Guitar Slinger, publicado en el año 84, y el tema que estamos escuchando, Iodine y My Coffee. Algo pude captar, que bueno, estaba mal por un amor y por ahí... Como el yodo es tóxico, ponía el yodo para intoxicarse, evitar este amor, la pena por el amor. Bien, salimos del blues, nos metemos en jazz. No es jazz, tiene que ver más con... ¿Podés traer algo de jazz algún día? No, sí, bueno, lo que escuchamos de Orly Nevada hace un ratito, estaba. Y después vamos a escuchar alguna otra cosita. Bueno, pero... ¿te acordás que la semana pasada inauguramos la sección esta sin anestesia? Sí. Y decía, bueno, vamos a tratar de no venir con algo toda la semana porque no queremos apoyar demasiado a nuestros oyentes con sonidos un tanto raros. Pero hoy me vengo con algo. Vamos a traer algo muy, muy, muy de lo más primigenio de Ornette Coleman. O sea que esto es sin anestesia. Digamos como que arrancamos, no estamos dentro de la sección sin anestesia, pero como que vamos entrando despacito, porque lo que viene ahora tiene que ver algo con el avant-garde, un poco, pero mucho, mucho de música clásica, ¿no? Hablamos de... ¿Qué es el avant-garde o el avant-garde? Significa estar en la vanguardia, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, digamos que dentro del género jazzero, toda aquella música... que no está dentro, clasificada dentro del jazz, dentro del blues, dentro del bop, dentro del hard bop, que tiene que ver más con lo experimental, ¿no? Se la denomina así como una música de avanzada, avant-garde. Avant-garde, claro, porque es francés, una frase francesa. Y esa palabra fue, perdón, reemplazada por la fusión. Después se le nombró fusión. No, son dos cosas diferentes. La fusión básicamente denomina a la mezcla entre el rock y el jazz. Y el jazz, ¿no? Aunque, como siempre decimos, todo dentro del género jazzero tiene que ver es fusión, ¿no? Hablábamos de Abraham Ortiz hace un momentito, cómo él fusionaba la música que más le atraía, la música clásica, la música africana, árabe, sonidos árabes, etcétera, etcétera. Claro. Pero más allá de cualquier clasificación que no nos interesa en absoluto, lo que nos interesa es la música. A mí particularmente yo siento una fascinación por la música de este hombre, ¿no? Que mañana cumple 68 años. El guitarrista noruego Terje Rypdal, con un comienzo muy rockero allá en su momento de Pendex, para ir volcándose lentamente en esta cosa así no rara, pero sí muy loca, ¿no? Muy loca en el sentido de cómo fue mutando su música y cómo el grado de aceptación que tiene también dentro del movimiento, ¿no? Su papá era un compositor y director clásico, o sea que en su casa se escuchaba muchísima música clásica. Él de a poquito fue volviendo a eso porque, digamos, como que tuvo su etapa rockera con un grupo, lideraba un grupo de rock también muy, muy, muy conocido por aquellos años 70, tanto en Escandinavia como en toda Europa. No recuerdo ahora bien el nombre de este grupo de rock. Para pasar lentamente a componer música clásica, él mismo compone. Y es, como decíamos anteriormente, que hemos presentado su música, un hombre muy respetado dentro de la mente clásico, ¿no? No lo miran como un bicho raro, miralo a este tipo rockero queriendo hacerse o queriendo parecerse a, ¿no? Sino que es mirado con mucho respeto. Lo que se acaba de publicar este último 6 de agosto de este año por el sello SM son dos obras compuestas a pedido, una de ellas para el año presentada en un festival en el año 2003, otra en el año 2009, ambas están en el mismo disco, si bien podrían haber ido en discos diferentes, pues son dos cosas completamente diferentes. Pero por ahí decían, no, bueno, Estuvo cajoneada un tiempo en el escritorio del productor del sello SM. Dijo, más sí, la sacamos. En algún momento especial lo vamos a hacer. Y seguramente, ¿por qué no? Pensando en el cumple de Ripdar, 68 años, decíamos mañana, publicar este disco fantástico. La primera, el disco se llama Melodic Warrior, Guerrero Melódico. Y esta primera opereta, digamos, realizada por encargo de un muy famoso cuarteto vocal inglés de Hiller Ensemble, que cantan, ¿no?, en este disco. La obra está pensada también para que ellos puedan lucirse. Y las letras, ahí escuchamos algo de fondo. Las letras están pensadas en textos y en poesías de algunos pueblos originarios americanos, como los Navajos, los Chippewa, la tribu Pima, el pueblo Papago. Que por ahí he leído algunas cosas, una poesía realmente hermosa, ¿no? Que, como se puede leer también un poco en la data en la web de DSM, esto seguramente lo ha atraído a Ripdal, ¿no?, como para poder tomar la belleza de la poesía, de los textos, cuentos y tradiciones y mitos de estos pueblos originarios norteamericanos, que en la voz del ensamble este, del Hiller Ensemble, y además de la Bracker Orchestra Linz, una orquesta sinfónica dirigida por Dennis Russell Davis, suena una cosa realmente fantástica. Yo no me canso de escuchar este disco, que hay que llamarlo a escuchar. Y bueno, ahí de cortina suena algo un poco como sacado, ¿no?, desencajado en nuestro programa, ¿no?, pero encaja a la perfección, porque tiene que ver con la música, tiene que ver con alguien que está ligado, muy, muy ligado al jazz, y tiene que ver con la belleza, ¿no?, y por eso que tiene su lugar aquí. No porque a mí se me antoje nada más. Un poquito de eso también. Igual en mi programa y haga lo que quiera. Bueno. Taller Ripdal, Melodic Warrior. Thank you. Lindísimo, a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. No sé qué te habrá parecido. Pegamos dos temas, el segundo y el tercero. Easy Now, el segundo corte, y pegadito Song of Thunders, sonido de truenos. De este, la primera parte, Melodic Warrior, Opus 79, compuesto por 9 movimientos. El disco lo completa otra obra de 4 movimientos. And the sky was colored with waterfalls and angels, algo así como, y el cielo era de color con las cascadas y los ángeles. Ambas obras por encargo, la primera de ellas, la que escuchábamos recién, Melodic Warrior, hecha por encargo del grupo, el cuarteto vocal de Hillard Ensemble, un cuarteto inglés, como decíamos, formado en el año 74, muy orientado hacia el estudio y la difusión de la música de clásica más antigua, ¿no? El típico formato de grupo vocal, pero cantando música de la antigua, aunque obviamente también hacen autores contemporáneos. Y el segundo movimiento, el mencionado, y el cielo era de color con las cascadas y los ángeles, Opus 97, con 4 movimientos, algo muy diferente, si se quiere. Esta última obra, realizada por encargo del festival Jazztopat de Wroclaw, algo así, de la ciudad de Polonia. Un festival que tiene la característica de solamente hacer presentaciones con puestas en escena de obras originales, ¿no? Se invitan a ciertos personajes, prepara algo para el festival, y así fue que Rivdal apareció con esto. En lo anterior, también, con la salvedad de que, bueno, está la participación del cuarteto vocal de Hillard Ensemble, que le da un aire realmente muy, muy, muy, muy celestial en algunos pasajes de la obra. Una obra para escucharla una y mil veces. No es la primera vez que Rivdal aborda esta temática. En nuestro blog, en la sección recomendados, por ahí hace un tiempito publicamos Lux Aeterna, un disco publicado en el año 2000, un disco realmente fantástico, bellísimo, ¿eh? Con la Bergen Chamber Ensemble, algo que también creo que publicamos, Escena del Crimen, algo mucho más novito, en el año 2009, una obra realmente fantástica, mucho más picantita, tiene que ver con la música puesta a toda una investigación, ¿no? Criminal, policial, está muy bien retratada musicalmente. Nos vamos un poquito más atrás, en el año 1991, con QED, grabado con la Ensemble Borealis, y algo que también está por ahí, este sí que es un discazo, ¿eh? Está publicado, lo recuerdo muy bien, Double Concerto y Quinta Sinfonía, un disco publicado en el año 98, un disco fantástico, realmente lindísimo. Cualquier cosita que agarren del tercer Rivdal, salvo lo mencionado, como cualquier otra cosa nueva, incluso de lo más viejo también, hay cosas muy yaceras. Algo estuve escuchando esta semana, un disco muy viejo, con Jack Dejonet, algo más ligado al jazz y a la fusión, pero esta onda clásica de Rivdal es realmente increíble. Bueno, mucho bla bla, compañero, vamos a pasar enseguida a esto otro, un poquitito más movimiento. Me gustó mucho este grupo francés, Christophe Marguet Sextet. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo disco este, del baterista francés Christophe Marguet, al frente de un sexteto, Constellation, que es el álbum doble. Escuchamos On The Boat, el primer corte del primer disco, 5 temas para cada uno de los discos. Vos sabés que él mismo dice, bueno, estar tremendamente satisfecho de haber podido realizar este sueño, viejo sueño que tenía él, de poder hacer un proyecto con músicos franceses y músicos norteamericanos. De hecho, la banda, el sexteto, hay 2 músicos norteamericanos, Chris Chick en saxo tenor y el contrabajista Steve Swallow. El resto son franceses y hay un vietnamita, Kung Bu, un hombre que ha tocado la trompeta en algunos pasajes de la obra de Pat Metheny. Vos sé que no lo recuerdo. Bueno, ha grabado tanto Pat Metheny que no lo tenía Kung Bu tocando la trompeta con el guitarrista estadounidense. Con Steve Swallow se conocen desde hace muchos años, cuando él era director del sello Label Blue, el director artístico, donde Christophe Marguet grabó sus primeros discos. Chris Chick también, un hombre muy ligado a Swallow. De hecho, ese grado de amistad le ha permitido estar ambos en este disco y hacer posible este sueño del baterista francés de poder tocar con músicos norteamericanos. Pero además él también hace referencia a este doble reto, ¿no? De tocar música original, ¿no? Con músicos norteamericanos. Fíjate el respeto que tienen algunos, ¿no? Que bueno, dice, mira, vamos a ir a tocar con músicos norteamericanos en el país o en la región donde nació el jazz, ¿no? Donde se desarrolló más el jazz. Quizá no teniéndose tanta fe, ¿no? Al movimiento que para muchos le está haciendo algo de sombra al propio movimiento norteamericano, que es el movimiento europeo. Pero bueno, él lo sentía así, ¿no? Un deseo y al mismo tiempo un reto tremendo de poder componer y tocar música con parte de los grosos, ¿no? De este lado del charco. Bueno, un disco publicado por el sello Avalon el 4 de junio de este año, Constellation. La banda, Regie Ubi en violín eléctrico, Kung Bu, trompeta, Chris Chick, saxo tenor, Benjamin Musay, piano, Steve Swallow, contrabajo y Christophe Marguet en batería. Todo suyo, maestro. Muy bien, continuamos con el disco que ha sacado, el último disco de Buddy Guy, del 30 de julio, Rhythm and Blues. Este disco doble que hemos presentado el jueves pasado y que esta vez, bueno, habíamos pasado algo del primer disco, el primer álbum, Rhythm, un poco más tirado a la onda bluesera, más tradicional, no tanto, más, y la segunda parte, que es blues, sí, mucho más progresiva, digamos, no sé si progresiva, pero muy eléctrica, con muchísimos efectos de guitarra rockera, distorsionada, muy moderno para lo que es Buddy Guy, que realmente es un guitarrista de primera línea, uno de las leyendas del blues de Chicago, pero esta vez mucho más rockero que en otros discos. Este hombre que ganó 6 veces el premio Grammy, el último en el año 2012, y que bueno, con este disco descolla con además de digamos temas propios y de su propio productor, también con algunos covers, muy poquitos por ahí, pero este disco que es el segundo en este caso, casi todos los temas son propios de Buddy Guy o del productor, que también estuvo en los anteriores discos, Skin Deep y Living Proof, que fueron realmente muy buenos discos. Vamos a escuchar de este segundo, del disco llamado Blues, del último de Buddy Guy, a ver si me sale, porque realmente es largo el título, All That Makes Me Happy Is The Blues. Todo lo que me hace feliz es el blues. Excelente. is hurting so bad since she's been gone. I try to take comfort in some old sad song, 'cause I feel a little better knowing someone hurts the way I do. Is the blues. All the talk on TV is shouting about something. Nobody listening. Nobody saying nothing. Seems like my old guitar is the only place I find it true. Yeah. This old world is going crazy. All that makes me happy is the blues. I love to hear that sweet Memphis soul and that good old funky rock and roll. But when I need some healing, there's only one thing I turn to. Me happy is the blues. Everybody's gone. I turn down the lights and put me some BB King on. Yeah, it's just like an old friend. It always pulls me through. Yeah, when I get down this low, all that makes me happy is the blues. Just like an old friend, you can count on to pull you through. When I get down this low, all that makes me happy is the blues. Escuchamos entonces el segundo disco de este Rhythm and Blues de Buddy Guy, el tema All That Makes Me Happy Is The Blues, un discazo, dos discos muy lindos de Buddy Guy, como siempre, no defrauda, sí. Tiene estos momentos, digamos, de soft blues, de slow blues, pero tiene otros totalmente estridentes y rockeros. Sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, hablemos oficialmente la sección sin anestesia del día de hoy. Opa. Pero tampoco, como decimos y vamos a decirlo muchas veces, a no asustarse. Cuando venga pesada la cosa, le vamos a decir, gente, si quiere puede cambiar. O sí. Baje un poquito el volumen. Atese a la silla. No, nada que ver. Vamos a escuchar, como decíamos, ¿no? ¿Por qué no desandar un poquitito el camino recorrido por Ornette Coleman, el padre, el patriarca del free, para ver por dónde empezó la cosa y cómo fue evolucionando, cómo fue abriendo ese camino a lo largo de todos estos años? Vamos a escuchar el disco que todo el mundo los indica como el primer disco de free, el primero, ¿no? Incluso antes de la publicación que da como digamos fecha de nacimiento, ¿no?, del free, que fue Free Jazz en el año 1961. Anteriormente de eso, Ornette ya asomaba al mundo con sus ideas con este disco Something Else, algo así como algo más, que es el primer disco, el debut de Ornette como líder de banda, ¿no? Se ve que el hombre ha estado maquinando la cosa junto a una banda, ¿no? Muchachos, vamos a hacer esto. ¿Qué? ¿Por dónde pasa esta cosa de algo más, no? Fíjate que sugerente el título. Un disco publicado en el año 1958. 53, 54 años. Me acuerdo porque yo nací en ese año. O sea que la rapidez para sacar cuentas, ¿viste? Si no, tenemos que venir con la calculadora. Bueno, 1958, la publicación de Something Else, el disco de Ornette Coleman al frente de un cuarteto, el primer disco como líder. ¿Por qué algo más? Bueno, es la primera vez que Ornette conformaba un cuarteto, ¿no? Después básicamente se apegó al trío, ¿no? Porque se ajustaba mucho más al tipo de música que él ya venía pergeñando. ¿Qué tiene de distinto este disco? Bueno, algunos pequeños indicios de cómo él afrontaba, ¿no?, de cómo él encaraba su irrupción con el saxo, ¿no? En un cuarteto, en una banda básicamente de hard bop, ¿no? Muy en esa época todavía el bebop muy muy fuerte, empezaba a vislumbrarse el hard. ¿Qué tiene de frente? Bueno, uno lo va a escuchar y suena como una banda de aquellas épocas, pero lo que Ornette decía con el título del disco y decía musicalmente también es que acá, muchachos, se viene algo más, andamos detrás de esto, ¿no?, que en su momento sonaba ciertamente muy, muy, muy diferente, ¿no? Hoy no nos va a parecer tanto, pero por aquella época, sí. Al año siguiente, año 1958, él publica A Shape of Jazz to Come, algo así como La Forma del Jazz por Venir, en donde ya empezaba a escribir el borrador del manifiesto que iba a presentar en el año 61 con el disco Free Jazz, una improvisación colectiva, en donde ya presenta en sociedad un gente a qué está el free. Así, escuchemos a este disco que, según dicen los estudiosos, los críticos, el primer disco de free de toda la historia. Something Else, Ornette Coleman. Thank you. Bueno, ¿vieron que no pasó nada? No. Se asustaron, ¿eh? No. Vuelvan, sintonicen, 90.1. Bueno, escuchamos a Ornette Coleman, Something Else, el primer disco como líder del sensacional saxofonista, 85 años tiene ya. Increíble, lo de Ornette Coleman, que por allá en el año 58 publicaba su primer trabajo como líder, en donde él ya anunciaba lo que estaba por venir, la gran revolución que él comandó con el nacimiento del free jazz en el año 61, justamente con la publicación del disco del mismo nombre. Mirá qué banda. Ay, lo saqué. Mirá, ¿dónde lo tengo? Sí. Bueno, disculpen el ruidito. Bueno, no sé qué hice. Será posible. Bueno, la trompeta de Don Cherry. A ver, che. Sí, me acuerdo. Acá está. Don Cherry en la trompeta. Walter Norris en el piano. Billy Higgins en la batería. Don Payne en el contrabajo. Todas las composiciones de Ornette Coleman. Un disco grabado entre los días 10 y 22 de febrero y el 24 de marzo del año 1958. Un discazo, ¿eh? Vamos a dejar algo afuera. Podríamos hablar un poquito más, pero hoy me pasé de lengua. Y fíjate qué hora es. Queda de lado un disco de lo que podríamos denominar, dentro del lenguaje de la vanguardia, el saxofonista inglés John Sarman, junto a nuestro ya conocido Jack DeJohnette en la batería, un hombre que ciertamente Jack DeJohnette ha hecho de todo, ¿eh? Un disco realmente lindísimo, ¿eh? Invisible Nature, Naturaleza Invisible, un disco realmente muy muy lindo, en donde, como comentábamos en el blog, la conjunción de ambos, la música de ambos, nos hacen ver y nos demuestran que dentro del free y dentro de la vanguardia también hay alma, ¿no? No es todo cosa loca, ruido, o música que no pueda seguirse. Así que eso, bueno, queda para la semana que viene, porque ya estamos muy sobre la hora. No quiero dejar afuera esto, puesto que hoy se conoció la noticia de la muerte de Marian McParland, una pianista inglesa, pero radicada en los Estados Unidos hace muchísimos, muchísimos años. Ciertamente, como músico de jazz, no trascendió, ¿no? Como pianista dentro del género. Sí lo hizo, porque era una muy buena pianista, ¿eh? Era muy reconocida en los Estados Unidos, con muchísimos premios también. Pero ¿qué es lo que, dónde trascendió, digamos, su imagen y su nombre? Porque ella, creo que en el año 70 y pico, comenzó con una emisión radial, ¿no? En donde invitaba a músicos a su programa, hacía entrevistas, tocaban el piano, terminaban tocando el piano juntos, ¿no? Y toda la colección de esas grabaciones se han posteriormente publicado como discos, que uno puede buscarlos por ahí, hay cantidad de discos publicados con todas las entrevistas y todas las invitados que ella ha llevado a su programa. Piano Jazz se llamaba su programa. Y de todos los que yo he escuchado, no muchos, ¿no? Porque hay francamente de todo. Músicos de los de antes, músicos de los de ahora, pero de todos los discos que yo he podido escuchar, la música, porque el inglés, viste, mío es bastante maleta, me quedo con una imagen muy, muy grata de una presentación de una entrevista en el año realizada por Marian McParland en el año 1978 a nuestro conocidísimo Bill Evans, donde Bill Evans se muestra muy afable, muy, muy dicharachero, lo que no muy era. Alegre, lo que no era, ¿no? muy, muy jovial y muy locuaz también, ¿no? Tocan mucho, él explica y cuenta, y terminan tocando juntos también, obviamente. Así que todos ellos, me quedo con este recuerdo de Marian McParland tocando el piano y entrevistando al general Bill Evans. Escuchemos a ambos. This is all I ask. This is all I ask. I know. Oh, that's so pretty. Yeah, isn't it? Lovely. Yeah, fell in love with it. Never played it before the date either. Incidentally, I'm not going to let this program go by without asking you to do something solo. And I must say that one night at Carnegie Hall, when there was a solo night of most of the names, or a great many of the names in jazz piano, I thought the highlight of the night was your solo playing. And I especially enjoyed While We're Young. I wish you would, if you would, do it for us and me. I'll try. Love to hear it. Playing before you is not exactly an easy experience. Listen, I feel the same way. But, I'll try. Bueno, escuchábamos la entrevista de la fallecida el martes último pasado en su domicilio, por causa natural, tenía 95 años, Mario McParnell, en su programa radial Piano Jazz. El entrevistado en esta oportunidad, el genial pianista, fallecido en el año 78, Bill Evans. 80, en el año 80, esto fue en el 78, 2 años antes de su fallecimiento. Bill Evans estaba, bueno, destruido por el consumo de drogas duras. Se lo llevó realmente muy muy joven, eso fue en el año 80. En el año 78 compartía micrófono y estudio con María Masparlan, que en algún momento también toca el piano, muy suavemente. Cierran ambos tocando el piano de este disco realmente memorable, año 78. María Masparlan, piano jazz, Bill Evans. Bien, nos vamos. ¿Sí? Festejando el natalicio de Jolly Hooker, nacido justamente un 22 de agosto de 1917. Este gran, yo creo que es una de las grandes estrellas de blues, junto a Muddy Waters, a Robert Johnson, un genial músico, guitarrista, cantante, con una voz muy propia, una forma de tocar la guitarra también muy personal, una persona que no era muy alta, pero que tenía una voz de un gigante. Vamos a escuchar de un disco del año 92, Mr. Lucky, publicado por el sello Virgin, en el cual participan varios músicos importantes de blues: Robert Cray, Albert Collins, John Hammond, Van Morrison, Keith Richards, Carlos Santana, Johnny Winter también, y Ray Cooder. Vamos a escuchar un tema que, con el cual comparte con Albert Collins, que justamente se llama Mr. Lucky, y con esto ya nos estamos retirando. Muy bien, como siempre, date una vueltita por nuestro blog. Algunas cositas hemos publicado últimamente. Busca por ahí en la sección recomendados lo de lo que comentábamos de Terje Rypdal, que mañana cumple años. No te pierdas alguno de los discos publicados por nosotros en la sección recomendados. Ciertamente lo vas a disfrutar mucho. Y bueno, y nada más. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. David Quintero en controles. Ojalá la hayan pasado muy bien. Hasta la semana que viene. Yeah. grand dog can't do me no harm, no harm. Call me Mr. Lucky and Clucky. Bad luck, bad luck, bad luck, bad luck, do me no harm, no harm. Everything I touch, it's time to go. God bless. It's time to go, it's time to go. I'm a lucky man. Hey, hey, you lucky man. I'm a lucky man, lucky man. I'm a lucky man. Lucky man. Everything I touch, it's time to go. It's time to go, it's time to go, it's time to go. I'm a lucky man. Thank you, Robert.